No sé qué opina el señor Carlos Heller, que lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches. Primero le pediría que me levanten un poquito el retorno porque te escucho bastante lejos, mal. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Bien. ¿Escuchaste algo de refilón? Sí, escuché. Y bueno, yo lo viví el otro día en la sesión de diputados, ¿no? Es decir, la presión de los gobernadores sobre los diputados. En algún caso he visto alguna escena, yo diría casi dramática, de gente que se sentía violentamente presionada entre su convicción y la demanda del gobernador, diciéndole que de lo contrario la provincia se incendiaba. Pareciera que ese mecanismo ahora se desplazó hacia al Senado y está funcionando con toda intensidad, ¿no? Por eso hoy fueron todo ese grupo de gobernadores a tratar de convencer a los senadores que para que voten a favor de este proyecto que tiene medio sanción. Ahora, es notable, ¿no? Porque yo hoy estaba mirando los medios, los diarios, y se me ocurrió que podíamos juntar algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, La Baña dice, es malo y extremadamente caro. Sí. Pero después agrega, es inevitable. Solá dice, me pareció indigno votar. Sí, por eso se levantó y se fue. Y se fue. Es como Casildo. Podría haber negociado mejor, etcétera, etcétera. Como Casildo Herrera, ¿no? Solá, digo. Que Solá fue como Casildo Herrera, se borró. No, yo entiendo que debe tener un conflicto, la verdad que... Porque yo lo escuché en la comisión y estaba como... Se sentía que estaba disgusto teniendo que votar algo en lo que creo que él estaba convencido que estaba mal. Y tenía esa contradicción entre la pertenencia a un espacio político y su convicción. Porque hizo una intervención en el plenario de las comisiones de finanzas y presupuestos que dijo que el acuerdo era malísimo, que los buitres eran lo peor de la tierra, etcétera, etcétera, y finalmente dijo, pero bueno, el gobierno pide esto y es un gobierno que recién empieza y le tenemos que dar la chance. ¿Qué sé yo? Pero las noticias siguen. Por ejemplo, La Nación de hoy, fíjate qué casualidad, dice, el gobierno aceptó que este año el Fondo Monetario revise las cuentas del país. Sí. Tras el pacto con los holdouts, permitirá la revisión del artículo cuarto que no se hace desde 2006. Digo, no es casualidad, es todo parte del mismo programa, del mismo proyecto, ¿no es cierto? Sí. Y sigo con los títulos. Las LEVAC, una opción para ganar 38% de interés anual en pesos y 20% en dólares. ¿Vos te imaginás lo que le va a pasar a los que están del otro lado? A los que toman crédito, a los que tienen crédito y le van a modificar las tasas. Y querés te completo con una última, ¿sí? Porque elegí 4 o 5 títulos que me parecía que todos tenían que ver. ¿Cuál más? Farmacéuticos denuncian suba de los medicamentos de hasta 100%. Sí. Son todas noticias de los diarios de hoy, de la tarde, etcétera. Y creo que todas tienen que ver con todo y con esto que estamos planteando, porque en definitiva el acuerdo con los buitres es parte de un acuerdo mucho más grande, que es este acuerdo de, como hemos ya explicado alguna vez, de cambiar absolutamente el rumbo y pasar de ir por la ruta con el sol en la espalda a ir con el sol de frente, porque vamos al revés de todo lo que se hizo en la Argentina en los últimos 12 años. Y una cosa que no se dice, porque incluso yo lo viví en el debate, y es frustrante escucharlo, en realidad lo que hoy la Argentina está tratando de resolver, de la manera que sea, es el saldo de las políticas que se aplicaron hasta el 2003, porque no estamos hablando de deudas o de fallidos producto de la gestión iniciada por Néstor Kirchner. No. Ese famoso 7% es el remanente del megacanje, del blindaje. Y esta gente que hoy nos plantea esto como una necesidad imperiosa para que la Argentina vuelva a entrar al mundo, etcétera, nos quiere llevar de vuelta al mundo que nos generó esa situación. Porque es ese mundo, el mundo del libre mercado, el mundo de la apertura de las importaciones, el mundo de la desregulación laboral, ese mundo del que trabajosamente la Argentina salió durante más de una década con esfuerzo, con políticas firmes, claras, en un determinado sentido, y en realidad ahora nos dicen, saldemos ese saldo que quedó de la etapa anterior y volvamos a entrar a ese mundo. Por eso yo lo vinculaba con lo del Fondo Monetario. Y ayer le decía a un periodista que me preguntaba el tema, digo, si es cierto que van a venir tantos dólares como dicen, ¿por qué no arreglan primero Puerto Rico, que es un estado asociado, lo tienen al lado, es casi un estado de Estados Unidos, está en default, ¿no? ¿Por qué no arreglan España, Grecia, Portugal, que son países de la Comunidad Europea, que tienen un estatus común y sin embargo siguen padeciendo y cada vez están peor y cada vez más desempleo y cada vez el producto se achica más, etcétera, etcétera? Entonces, yo insisto, hay que decirlo ahora, porque después la vida nos permitirá a cada uno decir, yo me puse en este lugar. Ese becerro de oro que nos prometen, esa ilusión que no sé qué tiene que ver con la realidad, de que si le pagamos a los buitres, la Argentina va a estar invadida de inversiones que nos van a llevar al paraíso, es una mentira grosera, absoluta, y que no tiene convalidación con ningún dato de ningún país. Yo estuve mirando estos días, por ejemplo, algunos, México. Sí. México subió la deuda externa un 30% en los últimos 4 años. La inversión quedó en el mismo lugar. Es toda deuda externa que fue a la finanza, a la especulación. Colombia, un país libre comercio, tratado con los estados, todos los chiches. También, 30 y pico%, 40% de aumento de la deuda externa. ¿Sabés lo que le aumentó? El desempleo le aumentó, no la inversión. La pobreza le aumentó. Carlos, ¿sabés cuánto es la informalidad laboral en Colombia? ¿Cuánto? 60 y tanto%. Ajá. O sea, sí, que estamos hablando de países con problemas. Estamos hablando con países que nos los presentan como modelo, que son los alineados con el proyecto global, y que dice, ¿por qué no hacemos como esto? Claro. Una pregunta que te quiero hacer, bueno, entendí algo de lo que dijo el gobernador de Entre Ríos que entrevistábamos recién, y es, dice, nosotros lo vamos a apoyar porque así la provincia puede tomar crédito en el exterior a tasa razonable, dijo 7 y pico%, y no al 35% en el mercado interno como nos quieren cobrar ahora. ¿Esto es así? No, pero primero hay una falacia en el planteo. A ver. Porque está hablando de 7% en dólares contra 35% en pesos. Es decir, que ahí hay una falacia en el punto de partida. Pero lo que habría que decirle al gobernador de Entre Ríos, que se acuerde que en el 2002, cuando se aplicaba esta política, hubo 14 cuasimonedas que las provincias tenían que emitir, cada una algún tipo de moneda, porque el Estado Nacional había dejado de poder girar fondos porque estaba absolutamente fundido. Y todo eso ya sabemos cómo terminó. Entonces, la solución no es el endeudamiento para cubrir gastos corrientes. La solución es el desarrollo de las fuerzas productivas, la solución es el fortalecimiento de del mercado interno vía incentivos para la demanda, que Argentina lo hizo con éxito porque en un contexto absolutamente negativo, ya lo hemos hablado en el programa, Roberto, Brasil, nuestro socio principal, el año pasado 3.8 de caída del PBI, Argentina más 1.5. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Brasil aceptó las políticas neoliberales, aceptó las metas de inflación como, como patrón de su política económica, y Argentina decidió que tenía que fortalecer el mercado interno incentivándolo con políticas proactivas como la hora 12, Procrear y todos los planes que se hicieron para mantener la demanda pese a la crisis global. Entonces acá hay un tema claro de modelo, de qué tipo de país queremos generar. Esto que se está instalando ahora es un modelo para muy pocos, que va a favorecer al sector agroexportador principalmente, y no mucho más, que va a favorecer desde luego a quienes conviertan sus industrias en importadores, pero que dejen en el camino tendales de desempleados. Es decir, el modelo de los 90 o el modelo de los 70, yo creo que si uno toma los ejes de Martínez Dios, Cavallo y esto que se está planteando ahora, yo diría que lo que hay es matices discursivos, pero los ejes y los fundamentos son los mismos. Carlos Pablo te pregunta ahora, disculpame si la pregunta es muy simplona o a priori un poco ingenua, pero te pregunta simplona. Pero un gobernador que por identidad política quiere ser coherente con lo que ha hecho, o por lo menos con el espacio político con el que fue a las elecciones, digamos, quiere tomar una decisión en términos políticos valiente. ¿Tiene una alternativa viable en términos económicos como para pararse de mano frente a lo que plantea el gobierno? Yo te voy a contestar eso, porque es una pregunta lógica, está bien. Mirá, no conozco ninguna actividad humana, ningún orden de la vida donde aceptar el chantaje termina siendo favorable para el chantajeado. Entonces, ese gobernador lo que tiene que hacer es denunciar que lo están apretando, llamar a su pueblo a enfrentar el apriete, no dejarse apretar, porque ese camino del apriete, el que es chantajeable, cada vez lo van a chantajear más. Yo sé que es duro lo que digo, pero creo que es así indefectiblemente. Pasa en lo personal, pasa en todos los órdenes, cuando alguien es víctima de un delito y es fruto de un chantaje. Los chantajes terminan siempre de la peor manera que uno se pueda imaginar. La mejor respuesta al chantaje es rechazarlo. Ahora, Carlos, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. Hola, Diego. Ahora, sin embargo, por ejemplo, Santa Cruz, que la propia gobernadora ha planteado una situación financiera y económica delicada, va a votar en contra del acuerdo, y San Luis, por el contrario, también con una situación económica de la provincia bastante estabilizada. Entonces creo que ese argumento también es como medio mentiroso, no sé si cabe el término, pero por lo menos aparece como un argumento, pero que se cae en algún punto la situación de las provincias. No, lógico, bueno, pero por eso estamos de acuerdo. Yo creo que lo que hace Santa Cruz es lo que hay que hacer, es decir, dice: me están apretando, me cortan los fondos, no me dan los fondos. Sí, también es cierto que le están incendiando la provincia. Poniendo a la gente de sombrero. Le están incendiando la provincia, protesta estatal. Poniendo a la gente de sombrero por cuenta de terceros. Entonces, lo que hay que tener es la valentía y el liderazgo que le corresponde a quien gobierna una provincia, un Estado federal, y que le tiene como un intendente, que le tiene que decir a su gente: mire, como yo tengo esta posición, no me mandan los fondos para los planes o no me mandan los fondos para tal cosa, pero quiero decirle que el problema es de los que no me mandan los fondos, no mío. Ahora, es una decisión política, hay que tener el coraje político de asumir jugar así. Y no es que uno tiene el resultado asegurado, jugar quiere decir tomar riesgo, pero cuando uno tiene una convicción lo tiene que tomar. Mi convicción es que el otro camino te lleva siempre a peor lugar. Le pasa al país, cuando el país acepta que el Fondo Monetario lo condicione, le ponga regulaciones, le diga lo que tiene que hacer, siempre nos fue mal. Uh-huh. Mirá, hoy había una un suplemento en página 12, si lo vieron, sí. Sobre los ejes económicos de la dictadura comparado con lo de ahora. Sí. Y es un realismo. O sea que yo tengo, ahí hace referencia, y si querés un día lo llevamos y lo vemos en detalle. Dale. A un trabajo hecho por la Asociación de Bancos en 1978. Yo creo que alguna vez también lo mencioné en el programa. Es de terror. Cuando vos lees la propuesta que la Asociación de Bancos le hizo a la Junta Militar en 1978, entendés un montón de cosas, pero te quiero decir que los ejes son los mismos. ¿Sabés lo que dice? A ver. Reducir el papel del Estado. Mira, por aquí, si lo busco, lo encuentro. Me suena todo conocido igual. No, te suena todo conocido. Yo creo que por acá lo tengo. Mira, acá está. No, este es otra cosa. Liberar las fuerzas del mercado. ¿Eh? Liberar las fuerzas del mercado. Liberar la fuerza del mercado, achicar el Estado parasitario. Toda esa historieta que hemos escuchado hasta el cansancio. Bueno, eso era la ¿qué es lo que? Acá está, Asociación de Bancos Argentinos. Mira, 1978. Dice, objetivos generales de la economía. Quiero decirte que cuando hablan de política, por ejemplo, hablan del voto calificado. Dicen que el voto tiene que ser universal, pero que los analfabetos y los que no tienen completada la institución primaria no tienen que votar. Ajá. Bueno. Por ejemplo. Y cuando hablan de el Parlamento, dicen que el Parlamento solo puede tratar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y no puede tratar proyectos por iniciativas parlamentarias propias. ¿Qué concepto, desde no? Y luego, el Poder Ejecutivo tiene poder de veto sobre las decisiones del Parlamento si no son las que el Poder Ejecutivo le envía. Pero cuando habla de economía, dice, mira, textual, de la economía en general, establecer como instituciones básicas del sistema económico nacional, primero, la implantación de una auténtica economía de mercado. Segundo, la transformación de un Estado intervencionista en un Estado estratega. Más adelante, sigue hablando, dice, tercero, apoyar el pivot del desarrollo nacional sobre la base del ahorro, la inversión, la iniciativa, el riesgo y la capacidad empresarial del capital privado argentino. Interconexión con los grandes centros financieros mundiales a fin de permitir a la economía argentina disponer de los recursos adecuados en cuantía y modalidad indispensables para proseguir con su desarrollo económico. Sí, no. Lograr la estabilidad monetaria, eliminando la inflación, tanto como instrumento específico para el desarrollo o como subproducto de la subordinación del Estado a la presión de los intereses sectoriales. intereses sectoriales, sí, me suena. Le faltó decir intereses sindicales. Indispensable crecimiento de la productividad media del sector económico privado, sí. A través de una apertura de la economía, de la introducción de prácticas competitivas y el desbloqueo institucional a los obstáculos que impiden un amplio ejercicio de la libertad de iniciativa económica, así como del consiguiente riesgo. Ah, increíble, increíble. Carlos, me tengo que ir a la noticia de las 10. Sé que te tenés que ir a las noticias. Pero es clarísimo, ese es un calco. El tema es que ahora llegaron por el voto popular, ¿no? Por eso te lo leo. Estoy hablando, 1978 estamos hablando. Sí, es bueno. Como un volver a vivir de la peor historia argentina. Uh-huh. Hay que acudir a la memoria, hay que hablar de todas estas cosas, porque esto es lo que nos quieren, a esto nos quieren llevar con este proyecto que hoy está gobernando la Argentina. Clarísimo, Carlos. Abrazo grande. Chau. Que tenga buenas noches. Carlos Geller.